Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues yo me había sentado a este lado para más o menos ver, checar con la computadora el PowerPoint, que a veces es el que no va a funcionar. Bueno, lo que yo les quería presentar es un trabajo que ya está bastante avanzado y que por supuesto me gustaría conocer sus puntos de vista con respecto a las fuentes del derecho penal internacional. Mi idea original, les platico esto un poquito como parte del antecedente, era ver esta interacción, por llamarle de alguna manera, entre los distintos tribunales que de una u otra manera aplican el derecho penal internacional, los tribunales ad hoc, los tribunales híbridos, aunque ahí hay un poquito de controversia porque también aplican derecho nacional, Sierra Leona, Camboya, etc. Y por supuesto la Corte Penal Internacional. ¿Ya quedó? Gracias. Entonces, mi idea era esa, pero como normalmente sucede cuando uno inicia una investigación, pues termina uno desviándose. Y este desvío fue en gran medida porque también empecé a ver la interacción que había con otros tribunales que no son de derecho penal internacional, como la Corte Internacional de Justicia y por supuesto los tribunales de derechos humanos, ¿no? Principalmente la Corte Europea y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, bueno, vi que había grandes diferencias entre el sistema de fuentes del derecho internacional general y el sistema de fuentes o las fuentes que aplican otros tribunales, y empecé a hacer una especie de listado de esas diferencias que iba yo detectando, y bueno, básicamente salieron algo así como 40 páginas hasta el momento, cuartillas de distinciones que me hacen suponer, y está el título, en realidad es mi hipótesis, que hay un emergente sistema de fuentes de derecho penal internacional distinto al del derecho internacional general, y lo que es todavía peor, me parece que esto es deseable, ¿no? Y oye, y eso es lo que me gustaría empezar a platicar con ustedes. Lo primero que me di a la tarea de ver era justamente la evolución histórica de las fuentes del derecho penal internacional, ¿no? Desde Núremberg, no creo que no tenía mucho caso ir más atrás, hasta el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Y ya desde aquí empecé a tener algunos hallazgos interesantes en la investigación. Desde luego, y esto es una constante en todos los tribunales, todos dicen, nuestro marco constitutivo, ¿no?, es el estatuto que nos regula, y básicamente hacen caso omiso de todo lo demás, ¿no? Y esa tendencia es desde Núremberg, ¿no? Lo vemos en el caso de Tadic, en el tribunal de la antigua Yugoslavia, que dijeron, pues nosotros tenemos nuestro estatuto y pues no podemos cuestionar al Consejo de Seguridad. Sin embargo, en la resolución del tribunal de Núremberg se hacen referencias a distintos tratados y a lo que no lo denominan así, pero ahora entendemos que sería costumbre internacional, conforme a la definición del artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, para tratar de justificar la preexistencia del crimen contra la paz, que ahora es el crimen de agresión. Entonces, bueno, yo ahí lo iba anotando como las fuentes que iba citando el Tribunal de Núremberg de una manera u otra. El Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia hace más o menos lo mismo, pero aquí hay un aspecto que es muy, muy interesante, porque seguía latente el problema del principio de legalidad penal todavía en la antigua Yugoslavia. Yo creo que es un problema que paulatinamente se ha solucionado. Y un aspecto muy importante de este tribunal es que cuando se habla de las violaciones graves al derecho internacional humanitario, se dice pues aquellas que estén, sean costumbre internacional, ¿no? Más allá, por supuesto, de lo que se encuentra en los convenios de Ginebra, ¿no? como tratados internacionales. Y en el tribunal de la antigua, de Ruanda no hubo gran controversia porque Ruanda ya había ratificado muchos de estos tratados y además también se utilizaron algunos aspectos de derecho nacional por primera vez, entonces no había controversia en cuanto a cuál era el derecho aplicable. Entonces, todavía hasta aquí vemos que la costumbre, y este es un punto el que voy a enfatizar mucho ahorita, tiene un papel muy importante en la conformación del derecho penal internacional, inclusive viene a reforzar, aunque suene irónico, el principio de legalidad penal, porque por un lado decimos, bueno, puede ser una fuente ambigua de derecho penal para tipificar conductas y demás, pero por otro lado era la herramienta de donde quienes redactaron esos estatutos se agarraban para poder establecer cierta, o por lo menos tener algo medianamente definido y estable en cuanto a la conformación del derecho penal internacional. Y esto empieza a cambiar con el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Desde el proyecto, claro, hubo varios proyectos, pero yo me ajusté al más reciente, de 94, como vemos aquí, ya desaparece la costumbre, ya se nos ha, esto obviamente cambió, ya se habla de tratados, principios y normas de derecho internacional general, y en la medida de lo aplicable, las normas de derecho nacional. Entonces, una primera reflexión es que ya empieza, ya desaparece la costumbre, inclusive en los comentarios vemos dos cuestiones que a mí me parecen fundamentales para este estudio. Cuando se habla de principios de derecho internacional, la referencia es a los principios de derecho penal. Es decir, comúnmente pensamos, cuando leemos el actual artículo 21 del Estatuto de Roma, de que cuando se habla de principios y normas de derecho internacional, pues están incluidas las de derecho internacional general. Pero si nos vamos a los antecedentes, vemos que la intención era, en realidad, aplicar o empezar a aplicar los principios de derecho penal en este rubro, y de esto voy a hacer alusión más adelante. Y y otra cosa que también es muy importante, y esto, insisto, es como uno de parte del hilo conductor de esta investigación, es que la inclusión del derecho internacional no tuvo otro propósito sino respetar el derecho, el principio de legalidad penal. La idea era que si uno conoce el derecho de su país, pues entonces no se va a llevar ninguna sorpresa al momento de ser procesado por conductas que debió de haber conocido. Entonces, las conclusiones preliminares de este panorama histórico es la creciente importancia del principio de legalidad penal y la gradual desaparición de la costumbre como una fuente de derecho penal internacional. Y esto también vale la pena enfatizar desde ahorita, que también en los comentarios, en los trabajos del Estatuto de la Corte Penal Internacional, hubo mucho énfasis en la ambigüedad que presenta la costumbre como en un ámbito en el cual lo que se requiere es precisión, precisamente en aras del respeto al principio de legalidad penal. Entonces, aquí están estos, digamos, van a ser parte de mis argumentos por esta distinción, o lo que yo llamo emergente sistema de derecho penal internacional, o sistema de fuentes, pero quiero más o menos ir viendo poco a poco lo que yo he estado viendo precisamente en la investigación. Como les decía, la costumbre ya no forma parte del sistema del artículo 21, del sistema de fuentes del Estatuto de Roma. Claro, como les decía al principio, cuando se habla de principios y normas de derecho internacional, mucha gente dice, las normas de derecho internacional obviamente incluyen a la costumbre. Pero esto no tiene sustento con los trabajos que justamente quisieron, vieron a la costumbre como algo muy, muy ambiguo, como para formar parte del derecho penal internacional. Además de que muchas normas de hecho de costumbre internacional, sobre todo aquellas del derecho internacional humanitario, se codificaron en el Estatuto de Roma. Aquí también hay mucha controversia porque dicen, bueno, se apartaron de lo que era costumbre, no se apartaron, pero lo cierto es que sí hubo un gran avance en cuanto a la codificación, valga la expresión, de la costumbre internacional, sobre todo en materia de derecho internacional humanitario. Algo que a mí me parece también muy interesante es que la Corte Penal Internacional, cuando ha recurrido a la costumbre, cuando ha mencionado en sus sentencias a la costumbre, lo hace de forma ambivalente, ¿no? Hay veces que dice, es que esto es costumbre internacional, pero cuando vemos la argumentación, vemos que en realidad se está refiriendo a principio, a jurisprudencia de los tribunales ad hoc, lo cual hace pensar que a lo mejor la fuente en realidad, formalmente le hablan de costumbre, pero materialmente parece ser que es más bien la jurisprudencia o las decisiones judiciales a las que están refiriendo. Y el único caso en el cual hacen una identificación clara de la costumbre es cuando se trata de darle contenido al crimen de lesa humanidad de otros actos inhumanos, es decir, tratar de responder la pregunta, ¿cuáles actos inhumanos? Y ellos dicen, bueno, los que ya estén identificados en la costumbre. Esto me parece hasta cierto punto irónico porque lo están haciendo precisamente con el mismo razonamiento que se hacía en el Tribunal de la Antigua Yugoslavia. Bueno, la costumbre nos va a dar cierta... va a ser que sea estático, digamos, el derecho penal internacional, que no haya sorpresas, que no haya aplicación retroactiva. O sea, es irónico este efecto, pero yo no llego ahí a una conclusión contundente en cuanto a la jurisprudencia, por eso digo que hace referencias y son ambivalentes. Por momentos parece ser que se apoyan en ella, por momentos parece ser que se apartan de ella. Y aquí me vino a la mente un caso, bueno, para quienes no lo sepan y supongo que son la mayoría, yo estudié el doctorado en Escocia, entonces hice mi doctorado precisamente sobre el principio de legalidad penal. Y este caso de Greenhoff, hay un voto razonado de, este es el High Court, ¿no?, de Escocia, de Lord Cockburn, que precisamente me vino a la mente y me parece que explica esta situación, porque se discutía en este caso si un delito que era parte de la costumbre, de las morales escocesas, precisamente violaba o no el principio de legalidad penal. Y ahí llega a la conclusión de que un sistema jurídico, y en particular un sistema jurídico penal, al principio se puede dotar de fuentes ambiguas, como podría ser la costumbre o los precedentes, pero llega un momento en su consolidación en el cual esto ya no es posible, ¿no? Ya esta flexibilidad que le vamos a brindar al principio de legalidad penal ya no se justifica. Y me parece que este mismo argumento podría suceder para el derecho penal internacional a partir de la entrada en vigor del Estatuto de Roma, donde quizá en Nuremberg, Yugoslavia, Ruanda, etc., era necesario contar con esta flexibilidad para construir el sistema. Pero ya que tenemos un tribunal permanente, un tratado internacional que lo establece, entonces quizá ya podemos empezar a abandonar estas fuentes de derecho que resultan ambiguas y violatorias en un momento dado del principio de legalidad penal. Otra cosa que he visto es que hay una distinción, y esto ya lo adelantaba, en lo que se entiende por principios generales. Cuando nosotros vemos en el derecho internacional cuáles son los principios generales, y aquí enlisté algunos de ellos, vamos a ver que están referidos a la responsabilidad de los estados. Porque el derecho internacional general fue ideado para los estados. Y este es un giro de 180 grados. Claro, no es exclusivo el derecho penal internacional, están los derechos humanos, está precisamente el derecho internacional humanitario, que nos obligan a pensar en principios que tengan que ver con el individuo. Y entonces cuando nos vemos, vamos a la doctrina, aquí cité a Cassese, pero no es el único, cuando vemos el propio texto del Estatuto de Roma, cuando se habla de principios generales de derecho, como pueden ver, se habla de principios que son de derecho penal internacional. Entonces me parece que ya también hay una distinción entre aquellos principios que son aplicables para los estados, pero solo para los estados, y aquellos en donde el individuo, pues ya, entre comillas, es un sujeto de derecho internacional, ¿no? Y esto es un punto muy importante, el último, que ya lo adelantaba. Cuando la Corte Penal Internacional dice, vamos a ver cuáles son los principios de derecho internacional, invariablemente se remite a la jurisprudencia de los tribunales. Entonces, como que ahí siento que también cierra el sistema, porque lo deja dentro del ámbito penal internacional en este caso. Otro aspecto que vi es que tiene sus propias reglas de interpretación, y esto tiene toda su lógica. Ciertamente, y lo ha dicho la Corte, el Estatuto de Roma es un tratado y debe interpretarse conforme a la Convención de Viena. Pero vemos que hay por lo menos dos normas propias de interpretación que están en el Estatuto de Roma. Desde luego, la interpretación estricta del propio Estatuto, que nos remite nuevamente al principio de legalidad penal, y el principio pro persona, ¿no? Esta regla del artículo 21.3 que nos dice que se tiene que interpretar el estatuto de conformidad con los derechos humanos, palabras más, palabras menos, habla de dos normas de interpretación propias del derecho penal internacional, y además, como se pueden ver, siguiendo con este hilo conductor, también ya referidas al individuo, no al Estado. En cuanto a esto, bueno, obviamente la preocupación en los ámbitos internacionales pues es la fragmentación del derecho internacional. Entonces yo me metí a ver los trabajos de la Comisión de Derecho Internacional al respecto, y la conclusión no habla de derecho penal internacional, curiosamente, pero sí de las otras ramas que hablan o que se refieren al individuo, derechos humanos e internacional humanitario. Y la Convención de Derecho Internacional básicamente dice que hay un régimen de interpretación general, que es la Convención de Viena, y cada uno tendrá su propia interpretación particular en cuanto a sus pues necesidades, digámoslo así. Entonces, pues esto me parece que es perfectamente aplicable también al derecho penal internacional, y además creo que es una respuesta a esta distinción en cuanto a las normas de interpretación. La Corte Penal Internacional también se ha apartado de los criterios de la Corte Internacional de Justicia. Quizá el caso más emblemático es que constituye un conflicto armado internacional cuando no es evidente, es decir, cuando hay grupos armados organizados que actúan en nombre y representación, digámoslo así, de otro Estado. Y los criterios son distintos. Control global es para el derecho penal internacional, y control efectivo es para el derecho internacional general. Tiene sus propias reglas. Y en la resolución de Tadic, donde por primera vez se hace esa distinción, se deja muy claro precisamente el derecho internacional general y el penal internacional, y esto ya digamos que está muy arraigado también en el estatuto, en la Corte Penal Internacional. Cuando se habla además en la Corte Penal Internacional de principios de derecho internacional, o más bien cuando se cita a la Corte Internacional de Justicia, en realidad se cita para darle fundamento a principios que ya están muy arraigados, ¿no? Competencia de la competencia, el uso de los trabajos preparatorios para interpretar. Entonces es como, en realidad no es que esté utilizando a la Corte Internacional de Justicia, crea, como para reforzar sus fuentes, simple y sencillamente pues lo cita como los investigadores, como parte de su aparato crítico, digamos, porque son cuestiones que ya tienen su fundamento. Y un aspecto que se me hizo muy interesante fue que se recurrió a la Corte Internacional de Justicia en los casos de Ruanda, Burundi, Uganda y el Congo. Y yo dije, bueno, aquí van a tomar principios, normas de la Corte Internacional de Justicia en materia de conflictos armados. Lo único que hicieron fue retomar los hechos. Es decir, miren, la Corte Internacional de Justicia ya dijo que pasaron estas cosas. Entonces, aquí también es importante la distinción entre los hechos que se dan por probados por la Corte Internacional de Justicia y el derecho al cual no hacen alusión alguna. Entonces, yo siento que se está también separando paulatinamente la jurisprudencia de ambos tribunales. El sistema de precedentes, bueno, un problema en el derecho internacional de toda la vida, pero yo veo que aquí hay muchas diferencias en el derecho penal internacional. Me voy a ir hasta el último punto que señalo ahí. Creo que mucho tiene que ver con la estructura, porque todos los tribunales penales internacionales tienen primera instancia y apelación. Algunos, la Corte Penal Internacional, tiene sala de cuestiones preliminares. Entonces, desde Yugoslavia, en el caso que señalo ahí, la pregunta siempre fue, bueno, ¿qué valor tienen las resoluciones de la sala de apelaciones con respecto a las salas de primera instancia y las salas de primera instancia entre sí? Esto obligó a establecer algún tipo de sistema de precedentes. Efectivamente, lo lógico, ¿no?, fue lo que se resolvió en este caso. La sala de apelaciones, ¿no?, sus resoluciones son obligatorias para las salas de primera instancia y tienen un efecto orientador los criterios de una sala de primera instancia con otra sala de primera instancia. Pero esto ya empezó a generar un esquema distinto que no se tiene en el derecho internacional general, y esto se viene a confirmar con el artículo 21.2 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, que habla de que la Corte podrá seguir sus propios criterios. Y mucho se ha dicho en cuanto a la palabra podrá, porque pues si quiere, ¿no? Sí, claro, textualmente así se entiende, pero si lo vemos en su conjunto y vemos lo que asentó este principio que asentó el Tribunal de la Antigua Yugoslavia, que además es perfectamente aplicable al esquema del Estatuto de Roma, y que además los argumentos que se presentaron fueron, y ya parezco disco rayado, principio de legalidad penal, seguridad jurídica, derecho de apelación. Ellos decían, no tendría sentido poder tener un derecho de apelación que es parte del debido proceso si de todos modos, pues quién sabe qué vaya a pasar o no va a haber seguridad jurídica en ese sentido. Eso me pareció muy importante. Entonces, vean cómo el individuo como sujeto de derecho penal internacional está cambiando esta manera de concebir también las fuentes. Los contraargumentos que yo encontré, porque ciertamente los hay, el artículo 11 del Estatuto de la Corte Penal Internacional habla de que puede haber un sistema o puede haber aplicación del derecho penal internacional de forma paralela al estatuto. Entonces, ciertamente yo me he centrado mucho en el estatuto, en la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional, pero no puedo obviar el hecho de que el propio estatuto reconoce que el derecho penal internacional se puede desarrollar de forma paralela, y ciertamente esto puede ser a través de fuentes que yo ya, lo voy a decir, niego, como la costumbre, en otros ámbitos. Está también el problema del cross-fertilization. La Corte Penal Internacional sigue utilizando en materia de debido proceso, sobre todo criterios de la Corte de los Tribunales de Derechos Humanos, principalmente la Corte Europea, pero por ahí hay una que otra referencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero también me pregunto si esto no es parte del argumento de Greenhoff. Al principio hay que hacer eso, y eventualmente al consolidarse, quizá estas referencias tenderán a desaparecer. Y lo que ya mencionaba, la Corte Penal Internacional no se ha pronunciado en cuanto a la costumbre, ¿no? Claro, ese es solamente la costumbre, es uno de los puntos que señalo, pero en cuanto a ese punto, es ambigua, entonces tampoco podemos tomar una determinación contundente en cuanto a su uso. ¿Y por qué digo que es deseable? La preocupación por respetar el principio de legalidad penal. Creo que el uso de fuentes ambiguas como la costumbre tuvo su momento, pero ya tenderá que desaparecer. Y lo que considero que es todavía más importante, y miren que yo quise no hablar del principio de legalidad penal, pero desde Nuremberg, Yugoslavia, Ruanda, fue algo que fue en realidad inevitable y que ahora entiendo que sí tiene que afectar a las fuentes. Y el otro que ya también adelantaba, ¿no?, la responsabilidad estatal versus la responsabilidad individual, creo que nos pone en un marco de distinción, porque al final del día estamos hablando por un lado del Estado y por otro lado del individuo. Y aquí me vino a colación también lo que hemos platicado muchas veces, ¿no? Del orden público internacional, humanitario, derechos humanos y derecho penal internacional, y creo que es un tema que también está vinculado con esta investigación. Y creo que ya es la última. Gracias. Bueno, yo creo que hay muchas preguntas y observaciones al respecto. Y mientras ustedes las emiten, y si son un poco de shiny, son tienen vergüenza. Pero yo empezaría con uno. ¿O empiezas? Con todo gusto, no, es una pregunta. Sí. ¿Se ha encontrado en esta investigación algún caso, digamos, en que algún tribunal penal internacional haya reconocido como costumbre el contenido de un tratado que no haya entrado en vigor? Ah, ok. Yo no he encontrado ningún caso de esos. Sinceramente no lo he encontrado. Pero ¿pudiera ocurrir? Claro, habrá que buscarlo, sinceramente. ¿O puede surgir en el futuro? Si me permiten. Que no haya entrado en vigor, quizá para el Estado, ¿no? O sea, bueno, tratándose de una Corte Penal Internacional en que el sujeto es el individuo, no el Estado, más o menos sería un tratado, digamos, o digamos una declaración no obligatoria de la Asamblea General de Naciones Unidas, pero que haya recibido de tal manera apoyo posterior que pueda considerarse que pasó a ser vinculante en virtud de la costumbre. Sí, bueno, lo único que me viene ahorita haciendo un poco de memoria, la Corte Penal Internacional yo no he encontrado nada, pero yo creo que parte de ese argumento se puede encontrar en este primer caso emblemático de Tadic en cuanto a su jurisdicción, cuando el tribunal de la antigua Yugoslavia se tiene que preguntar cuáles son las violaciones graves al derecho internacional humanitario, y en función de eso hace un análisis que me parece que también puede ser muy cuestionable. Creo que es algo que también hemos platicado aquí, cómo se identifica la costumbre en cuanto a qué normas que están en los tratados efectivamente forman parte de la costumbre y pueden ser aplicadas por el Tribunal de la Antigua Yugoslavia. Ahora, todos eran tratados vigentes. En su momento todos eran tratados vigentes. Aquí también tenía que ver mucho un poco con la sucesión de estados, que si Croacia y Bosnia y todo eso, ¿no? Pero es lo único que me viene a la mente que más o menos abordaría ese aspecto. Ahora, yo tengo una gran duda. Sí. Si tú dices que no se aplica la costumbre internacional en virtud del principio de la dogmática jurídica penal, ¿no te parece que dejaría fuera una gran cantidad de casos? Pongamos a los grandes violadores, que sería, por ejemplo, los que están en guerra en este momento, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos no es parte de muchos tratados internacionales, ni siquiera del Estatuto de Roma. Con esa posición que tomas, ¿dejarías fuera, porque no hay, aparte del derecho constitucional internacional, no hay otro derecho que se le pueda aplicar? Esa es una cuestión. Cuando tú al principio mencionabas, hacías mención de las normas de derecho internacional general, no se está refiriendo el estatuto a las normas constitucionales internacionales, es un sinónimo de derecho constitucional internacional. No dice constitucional, pero está hablando de derecho internacional general. Esa es otra cuestión. Conoces muy bien tú el trabajo que hizo el Comité Internacional de la Cruz Roja en relación con la costumbre internacional. Sí, sí. Es decir, de acuerdo con tu postura, echarías a la basura todo ese trabajo, que es impresionante, ¿no? En cuatro tomos o tres tomos, lo sabe muy bien Luis. ¿Qué es eso? Como que hay figuras de derecho internacional, penal internacional, que no tienen un sustento más que en el derecho constitucional internacional. Te estaba hablando, por ejemplo, de la imprescriptibilidad de los crímenes de genocidio, de lesa humanidad, etcétera, etcétera. El derecho convencional internacional lo cubre en un aspecto muy pequeño. O sea, ¿no te parece así muy fuerte dejar, esa sería mi pregunta, fuera el derecho constitucional internacional? Sí, pero no. Yo creo que aquí habría, quizá habría que distinguirse, ahorita que te estaba escuchando, Manuel, estaba pensando en ciertas cuestiones. Habría que ver hasta qué punto ese trabajo del 6R no entra dentro del rubro de responsabilidad estatal, ¿no? Habría que ver también, me parece, aquí hay otra, eso también apunta hacia otro aspecto, que es qué tanto es, en estricto sentido, derecho penal internacional y por lo tanto fuente de derecho penal internacional, y qué tanto son obligaciones para aplicar esas normas penales en los estados. Y pienso en figuras como el deber adjudicar, ¿no? Que básicamente le dice al Estado, pues considera este delito imprescriptible o sanciona la tortura o la desaparición forzada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si fuera así, quizá habría que verlo, o sea, ya lo apunté, pero quizá podremos pensar que ahí es lo que termina aplicándose, son a nivel internacional obligaciones internacionales, pero que se van a concretar a nivel nacional en el sistema jurídico penal de cada país, ¿no? Con sus propias normas. Y si te toca un sistema, por ejemplo, de sistema acusatorio, pues ese es el que te va a tocar para que te procesen por genocidio. Y si es inquisitivo, pues se va a seguir siendo genocidio, pero el sistema que te va a tocar va a ser el inquisitivo, ¿no? Y eso también, me parece que eso también es una de las cuestiones que no se ha resuelto. Ahora, yo objetaría al... Lo único que objetaría sería el término de dogmática penal, porque a final de cuentas yo solamente hago menciones a los derechos humanos y creo que hay una distinción importante, porque la dogmática a final de cuentas creo que va a depender mucho de posturas filosóficas, ideología, etcétera, etcétera. Pero estos, a final de cuentas, el principio de legalidad penal, seguridad jurídica, el debido proceso, son derechos humanos, ¿no? Y tú dices, bueno, vamos a dejar a mucha gente fuera. Bueno, el derecho penal es así, el derecho penal garantista es así. El derecho penal garantista, desde Beccaria, parte de la idea de que es mejor dejar a una persona culpable en libertad que un inocente en la cárcel. Entonces, pues sí, a lo mejor eso va a suceder. A ver, ladies first. Perdón, y es precisamente con respecto a lo que había comentado el doctor Pizarro. Bueno, siempre hemos como que considerado que a falta de un tratado, lo que suple es la norma consuetudinaria. Uh-huh. Ya en la reunión pasada habíamos platicado también de que pareciera que dentro de los elementos de la costumbre, la inveterata consuetudo y la opinio iuris, ahora como que lo que está pesando más es la opinio iuris. No sé si eso tenga que ver también en parte por la cuestión de que la sociedad internacional ha cambiado. O sea, a lo mejor hace algunos años la creación misma de los tratados, la creación misma de estas normas de derecho internacional era muy lenta. Ahorita, ante el desarrollo de los medios de comunicación, parece que todo es más rápido. Y esto de alguna forma creo que también impacta en la formación o en el proceso de creación de normas internacionales. Los tratados internacionales, podríamos decir que desde la negociación ya pudieran ser un poquito más ágiles. Esto también depende mucho de la cuestión de la política, ¿no? Cómo se maneja, el interés que hay o el peso o el reconocimiento que hubiera en un momento dado de cierto tema a nivel internacional. Pero creo que, digo, también comparto un poco esta preocupación de que a falta de tratados, Yo creo que sería importante seguir considerando tal vez, si ya no una costumbre internacional, si una práctica de los estados, tal vez porque ya no alcanza a formar esa costumbre. Okay. Y entonces ahí estaríamos un poco subsanando eso de qué pasa cuando hay países que no han firmado tratados, cómo le vas a fincar una responsabilidad ya sea a sus individuos o al estado mismo si no hay tratado internacional. Y dice, pues bueno, yo no soy parte, ¿por qué me ha de regir esas normas? Sí, pero estás inmerso en una sociedad internacional, en donde todos de alguna manera hemos reconocido, hemos considerado como esa conducta o esa descripción de una norma, que no seas parte de ella, que es valiosa y que de alguna manera nos tiene que regir y nos tenemos que sujetar a ella. Uh-huh. Creo que entonces por ahí estaríamos subsanando. Por eso, digo, sí, la verdad, a mí también me preocupa. Observo también eso en materia penal internacional, coincido con tu postura, pero por el otro lado, creo que a lo mejor eso, no sé si de alguna manera estuviera buscando subsanarse a través de la jurisprudencia de los mismos tribunales. Cuando los tribunales no encuentran algún tratado internacional, entonces buscan de qué manera sustentar o fundamentar todo a aquello que quieren de alguna manera pues determinar primero como un crimen y luego sancionarlo. O sea, ¿con base en qué? ¿En dónde justifico desde la asunción de la competencia hasta en dónde establezco ya el derecho que voy a dictar para el fondo del asunto? Si no tengo tratado, pues tendré que buscarlo de una práctica o de una costumbre, pero si la costumbre ya no nos alcanza, entonces recurriría a la jurisprudencia o a lo que otros han dicho, independientemente de que a lo mejor la jurisprudencia, como bien lo señalas en el estatuto, establece que yo tengo mi propia jurisprudencia, pero no por eso desconoce la existencia de las otras. Y parece que la práctica en general de todos los tribunales ha sido esa: cuando mi jurisprudencia no me alcanza, pues recurro a lo que haya en otro lado. Porque también existe un principio general del derecho de que al momento de que te planteen un caso, pues tú tendrás que resolverlo, no puedes dejar de resolverlo. Y tendrás que echar mano a donde encuentres. Entonces creo que por ahí a lo mejor estaría empujando también a buscar una alternativa de fuentes del derecho que tal vez en materia penal internacional, precisamente porque como está en proceso de formación, nos va a llevar a pues de alguna manera a que algún tribunal tenga que pronunciarse a lo mejor en ese sentido. Uh-huh. Y la otra observación, y lo que es una inquietud a mí que me salta, es respecto al concepto de legalidad en derecho penal internacional. Uh-huh. Porque el concepto de legalidad nosotros lo hemos manejado mucho en el ámbito del derecho nacional. ¿Por qué? Pues porque son figuras propias del ordenamiento interno. Pero la pregunta aquí sería, no sé si con esta investigación te llevaría también de alguna manera a pronunciarte qué entenderías ahora por legalidad, pero en materia penal internacional. Ajá. ¿Qué podríamos considerar como legalidad? Porque creo que no tiene que ser igual, yo creo que no tiene que ser igual o no puede ser igual que lo que observamos el concepto de legalidad o el principio como tal de legalidad en el ordenamiento nacional. O sea, en el ámbito internacional no lo tenemos todavía acabado, y menos en materia penal. Entonces, el principio de legalidad como tal, ¿cómo lo podríamos concebir ahora en el ámbito internacional? Eso me gustaría comentar. ¿Qué es el principio de legalidad en materia interna? ¿No un crimen sin ley? Pues lo que está establecido en la norma, ¿no? O sea, te refieres al principio de legalidad penal en el ámbito internacional. Sí, así es, porque en el ámbito interno pues decimos, bueno, es que si no está el prescrito en la norma, no está establecido, o sea, yo entiendo que también el tribunal para la Yugoslavia en algún momento ya también buscó darle algún fundamento, pero yo creo que no está acabado. No está acabado sobre todo porque si no tenemos tratados internacionales que hayamos todos firmado, o sea, ¿cómo justifico en un momento dado cuando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas le pide a la Corte Penal Internacional que conozca de un crimen internacional de un Estado que a lo mejor ni siquiera ha suscrito el tratado? Ya vimos que en algunos casos, bueno, llega y acepta la competencia, llega un acuerdo, ¿no? Acepta la competencia, pero ¿y cuando no? Como Ucrania ahora, ¿no? Ajá, o sea, así es. Entonces ahí me pregunto, ¿qué va a argumentar? Pues no hay legalidad, no se está respetando el principio de legalidad. Pero también eso dejaría como un hueco para que mañana pues nuevamente haya una cuestión de impunidad. Okay. Por eso era como que tal vez buscar el reforzamiento, si no lo tengo en tratado, tal vez en costumbre o en una práctica. Y esto incidiría en el concepto del principio de legalidad, pero legalidad a nivel internacional, no en el ordenamiento interno. Eso es un comentario. Javier, escuchamos las intervenciones. Sí, y al final. Bien. Excelente. Entonces, Virginia, después de Elma, Virginia. Sí, doctor, yo tengo una duda muy relacionada con la que expresó el doctor Becerra, solo que yo entiendo el derecho internacional general como incluyendo la costumbre y los principios generales del derecho. Y entiendo que usted suscribe una visión un poco particularista del derecho internacional, reconociendo la especialización creciente que tienen las normas del derecho penal internacional y los tribunales que los aplican. Y por esto ve en las fuentes previstas en el Estatuto de la Corte Penal Internacional algo muy específico al derecho penal, pero yo creo que la referencia al derecho internacional general en este artículo se refiere precisamente al derecho consuetudinario y a los principios generales del derecho. No se pueden excluir, porque esto consistiría en suponer que el derecho penal internacional como conjunto especializado tiene todas las respuestas que se presenten en los litigios particulares, y siempre hay lagunas y siempre hay contradicciones. Entonces eso limitaría mucho, mucho el papel de los jueces en la resolución de los litigios. Si consideramos que no pueden recurrir, por ejemplo, a un principio como lex specialis derogat legi generali o lex posterior derogat legi anterior, entonces, ¿cómo lo resolverían? Es considerar al derecho penal internacional como el famoso mito de los self-contained regimes, ¿no? Los conjuntos autosuficientes tienen sus propias normas, tienen sus propios tribunales, entonces no necesita ya de la costumbre, no necesita ya de los principios generales del derecho. Pero hay muchos, muchos casos. Hay una tesis que yo he leído, de a lo mejor le podría servir, de Fabián Raimondo, General Principles of Law as Applied by International Tribunals, en la que él analiza todas las sentencias en las que los tribunales penales aplican principios generales del derecho y llegan a conclusiones muy interesantes sobre el papel de estos derechos. Ciertamente muchos de ellos pueden considerarse como principios generales del derecho muy, muy cercanos a la materia penal, como nulo un crimen, nula pena, nulo un crimen, pero hay muchos otros que aplica, por ejemplo, la ley judicata. Es siempre, yo creo que el derecho internacional general, las leyes generales, la costumbre, los principios generales de derecho están presentes como, a lo mejor como suplemento, a lo mejor como contexto de un sistema de fuentes. No se pueden excluir, yo creo. Pero Luis, gracias. Luis, ven. Sí, porque hay otro. Así es, Luis, ven. Sí. Primero, pues, una seguridad clara. Hemos estado en seminarios de las 8:30 y yo me tuve que salir, y Alberto todavía se quedó ahí con lo que, entonces, una disculpa por el retraso. Bueno, varias cosas. Primero, una consideración. Creo que, como dices, Javier, quizá la noción de costumbre internacional, por decirlo así, clásica, como la tenemos pensado con los dos elementos y demás, a lo mejor no es aplicable directamente o de la misma forma en que nosotros la habíamos o que normalmente se estudiaba, porque se trata ahora de relaciones diferentes, ¿no? La otra está pensada más para relaciones entre estados, y quizás a lo mejor cambie un poco, tratándose quizá de individuos y derecho internacional. No lo sé, pero me parece interesante si se explora esa idea. Sí. Podría ser que a lo mejor cambie, muta un poco, ¿no? En cuanto a lo que les decían de que si la costumbre, hoy parece muy rápido que, todo cambia muy rápidamente, y en ese sentido la costumbre no da para, o sea, no permite esos procesos que normalmente se tenían. Han habido algunos casos, más como excepción que como regla, sobre costumbre inmediata, ¿no? Eso que se llama instant customary, que fue, por ejemplo, el caso de pertenencia de cuerpos celestes, ¿no? Y ahí hay un artículo muy interesante de la revista de Derecho Indio de los años 56, sobre el tema Instant Customary Law, ¿no? Es posible crear de repente costumbre internacional de manera extranjera. Creo que sí, quizás a lo mejor los procesos a los que estábamos acostumbrados, y eso de que estar acostumbrados es relativo, porque siempre la Corte Internacional de Justicia ha sido muy ambivalente en la identificación de los de lo que es la costumbre internacional. Y a veces ha encontrado un elemento, a veces no los ha encontrado, a veces nada más ha dicho que es costumbre o no. Entonces, ahí creo que puede ser un buen ejercicio el decir cómo quizás esta costumbre ha mutado un poco. Ahora, creo que la costumbre internacional no se pierde del todo en el derecho penal internacional. Quizás a lo mejor no se indica de manera expresa, pero viene como por la puerta de atrás. Y veo, por ejemplo, en el artículo 8.2b, y dice, nomás que tengo inglés, perdón, pero dice, cuando estamos de war crimes, dice, all the series of violations of the laws and customs applicable in international armed conflict. O sea, sí lo toma en cuenta. O sea, para crímenes de guerra, lo dice el propio estatuto, dice, también se toman en cuenta otras leyes y costumbres, ¿no? Entonces, ahí está el elemento, ¿no? A mí me parece que la respuesta ahí está de manera muy, muy, muy, muy precisa, para aclararlo. Y la otra cuestión. Bueno, no sé si a lo mejor el problema que hemos tenido o que se ha tenido mucho en la costumbre es que al final del día la costumbre no es sino, y voy a elaborar algo, no es un pensador, no es sino la expresión en realidad de una regla de derecho. Y esta costumbre se manifiesta, ya sea por una práctica, por una opinión, pero en realidad, y es algo que no lo he profesado mucho, no está sino expresada en una regla de derecho que está detrás de la costumbre. O sea, al final del día, no importa mucho si no la llamamos costumbre, porque lo que nos importa es que esa regla la podamos nosotros identificar como una regla de derecho que sea obligatoria, que genere derechos y obligaciones hacia otros sujetos, ya sea estados o personas, porque lo interesante del derecho penal internacional es que estas reglas de derecho también van dirigidas hacia las personas. Si no hay otro, por favor, es que no tengo un comentario. Perdón, falta Alberto. Al final. Sí, perdón. Muy breve. Ok. Bueno. Primero que todo, ya Luis, perdón, ya. Sí, ya. Ah, perdón. Primero que todo, una disculpa, además más fuerte porque llegué aún más tarde, pero me había reservado una pregunta y no sabía muy bien irme antes de formularla, así que lo siento mucho. Mira, yo tengo una pregunta genuina, es decir, una pregunta que espero genere una respuesta sobre un punto muy general. Por lo que entendí, tienes una actitud relativamente, por así decirlo, escéptica respecto de la costumbre. Es decir, si fuera por ti, no deberían aplicar las costumbres los tribunales. No, no. No, no, esa es a mi postura, ¿no? Ok, entonces, nada más una micro pregunta. En este caso, ¿cuál es el problema de la costumbre? Ah, bueno, lo respondo ahorita, sí, al final. Nada más porque va de acuerdo a su pregunta, ¿verdad? Mira, el problema, vamos, es que, y ciertamente entiendo tu pregunta, porque de las preguntas anteriores parece ser que yo soy anticostumbre. No, que a mí me gusta mucho como postura, pero para mi pregunta necesito saber. Pero en realidad es solamente, termina siendo solamente una observación. Yo creo que por eso este panorama histórico de las fuentes de derecho penal internacional es tan importante, porque al principio sí vemos costumbre, y de repente llega el Estatuto de Roma y nada de costumbre, ¿no? Entonces, cuando me pongo a ver y a leer por qué desapareció la costumbre, veo que en realidad la justificación que se da es porque se considera, y quizá esto lo consideren los penalistas, ¿no?, una fuente muy ambigua y por lo tanto no propia para el derecho penal, entre paréntesis, internacional, ¿no? Entonces no es de que yo, como una cuestión ideológica, pues, esté en contra de la costumbre, es solamente una observación y una explicación que encuentro en el principio de legalidad penal. Y esto tiene que ver mucho con un comentario que me hicieron, que dice, uno ve el artículo 21 del Estatuto de Roma y cualquiera dice claramente principios y normas de derecho internacional. Pues, obvio, ahí está la costumbre. No es tan obvio cuando nos vamos a ver cómo se ha interpretado ese artículo por la Corte Penal Internacional, por supuesto, por la doctrina que se dijo en los antecedentes al Estatuto de Roma, porque aunque nosotros, de una interpretación estrictamente literal, podemos decir normas de derecho internacional incluye costumbre, vemos en los antecedentes, vemos en la doctrina que en realidad hubo un esfuerzo consciente, además consciente, de eliminar a la costumbre precisamente por considerada ambigua. Entonces, no es que yo ideológicamente esté opuesto a la costumbre, pero yo veo esta tendencia, yo solamente estoy identificando esta tendencia que estoy viendo y bueno, llego a la conclusión de que efectivamente la costumbre está desapareciendo. Si ven el título, yo puse emergente, porque no creo que sea un sistema que esté consolidado. Y bueno, muchas de las objeciones anteriores son atendibles en ese sentido, porque yo también las veo ahí, ¿no? Por eso no me atrevo a decir, ya es un sistema aparte y punto, ¿no? Y cierro el cuaderno y me voy a mi casa. No, en realidad veo lo identifico más como una tendencia, como algo ya consolidado o concluido. Ok, bueno, de hecho, poniendo entre paréntesis, digamos, la postura sentimental respecto de la costumbre, es un hecho, digamos, que el Estatuto de Roma tiende a ir en otro sentido respecto de la evolución del derecho penal internacional hasta ese entonces. Manifiestamente, por primera vez, se formula un principio de legalidad, es decir, existe escrito con grandes letras principio de legalidad penal, nebis in idem, etcétera, etcétera. Existe una lista de fuentes supuestamente aplicables y sobre todo es la primera vez que el derecho penal internacional es el resultado de un tratado. Entonces mi pregunta es la siguiente: algunos han visto, algunos escépticos, en el Estatuto de Roma la muerte del derecho penal internacional, es decir, hasta desde Nuremberg hasta Yugoslavia, y esto sigue con los tribunales, digamos, mixtos, hay una tendencia de ver al derecho penal internacional como esta misión de hacer justicia, de luchar en contra de la impunidad, pasándose un poquito por alto la legalidad, o interpretando la legalidad de forma elástica, por así decir. Es decir, cuando el tribunal penal para la antigua Yugoslavia se acerca al principio de legalidad, lo define a la inglesa, entre comillas. Es decir, lo define como se define en un sistema de common law, como accesibilidad, previsibilidad, no como estricta legalidad. Y esto, hay un ejemplo muy sencillo cuando se pregunta si el mismo tribunal ha sido establecido por la ley, que es uno de los criterios típicos de la legalidad. Dice, bueno, ley, hay que interpretar ley en general, así que consideran que una resolución del Consejo de Seguridad es una ley. Entonces, obviamente, un tribunal nacional diría, no, la ley es la expresión de la voluntad general, de la democracia, un cierto procedimiento. Entonces, mi pregunta es, ¿verías efectivamente un sistema de legalidad elástica y de misión justicia muy fuerte, Nuremberg, Yugoslavia y por ejemplo, Líbano, en donde han inventado el crimen de terrorismo que no existía, es decir, una pura invención judicial, que sería, digamos, una cierta imagen del derecho penal internacional, muy relacionada a los derechos humanos, muy relacionada a las víctimas, muy relacionada a la impunidad. Y por otro lado, una tentativa de construir un edificio muy legalista, en donde al final la única finalidad es incentivar a los estados para que ejerzan cada uno en su propio territorio la acción penal, digamos, con el principio de complementariedad o subsidiariedad. Pero que al final las intenciones de los que han pensado a la Corte Penal Internacional fue completamente distinta. Es decir, la creamos como una suerte de así de espanta estados. Uh-huh. En telequia arriba para que... Pero la idea, el mundo ideal sería el mundo en el cual nunca funcionaría. Claro. Porque significaría que no habría casos. Y al final el único caso habría sido típicamente, digo, si fuera hoy Ruanda, un estado sin instituciones que no puede juzgar y le pide por favor, juzga tú porque nosotros no podemos. Y la última observación que va en el sentido, creo, más o menos de lo que decía Elba. Yo creo que hay una contradicción interna, sin embargo, en el estatuto, aún si tomáramos en cuenta esta idea importante de legalidad. Porque si uno analiza las facultades que se le reconocen al Consejo de Seguridad, no tanto en señalar la situación, sino en suspender arbitrariamente una investigación o un juicio, y esto con la posibilidad de renovar la suspensión infinitamente, obviamente esto va completamente en contra. Digamos, en general, en derecho interno se considera que el fiscal no puede tener, por ejemplo, una total libertad sobre el ejercicio de la acción penal, y menos aún en caso de crímenes de una tal gravedad. Así que en este caso, aún asumiendo que hay un edificio legalista que más o menos ha sido construido por el estatuto, ¿qué opinas tú de la presencia de estas facultades extraordinarias que puede ejercer un órgano que no tiene ni legitimidad democrática, que al final corresponde a cinco grandes potencias? ¿Cómo reconcilias un esfuerzo, digamos, para la legalidad del debido proceso y todo esto, y las facultades extraordinarias, digamos, típicas de un estado de excepción, que digo, en cualquier momento suspendemos? Bueno, seguimos con nuestra orden, ¿no? ¿Qué te parece? Toma la pregunta aquí, esta. Sí. Y traje un cuaderno nuevo, porque sabía que iba a haber muchas cosas. Escuchamos a Niedrit y a José Luis Vallarta. Sí, no hay otros autores. ¿Perdón? Me dejas al último. No, suscribo a las preocupaciones que sobre todo ahí como vinieron ahí como de este lado, en tanto es como si no limitas ahí como tu ciencia y como está el derecho penal internacional, si hay como excluyes, lo cual dijiste ahí como que no es tu opinión ahí como tal cual, pero ahí como mi pregunta ahí como es técnica. Entiendo ahí como de que hiciste esta ahí como investigación ahí como histórica y como viendo los proyectos y todo, uh-huh, todo ello y del a base del artículo 21, y por el otro lado en tu exposición entendí ahí como de metiste a mucha jurisprudencia de los diferentes ahí como tribunales que hay, ¿no? Uh-huh. Y ahí encontraste como ahí justamente al parecer ya no usan costumbre, ¿no? Mi pregunta sería, uh-huh, ¿qué tanto se cuestionan ellos la calidad de las fuentes, o es simplemente casualidad que no hayan usado ahí como costumbre, porque a lo mejor es como el derecho positivo que estaba a la mano, era ahí como lo suficiente para ahí como usar ahí como resolver su caso? Uh-huh. Quiere decir, ¿tienes algún caso donde discuten dissenting opinion, algo ahí como donde de verdad tu tema de investigación discutan ahí como a nivel de interpretadores ahí como de los jueces? Okay. Y segunda pregunta ahí como lo que me revolví un poco, argumentas ahí como al parecer desaparece ahí de enfocas al Estatuto de Roma o al Derecho Penal Internacional. Okay. Bien. ¿Al final o ya? No, ya terminamos. Para mí ha sido muy ilustrativa esta presentación del doctor Estebón de Martín, que me ha hecho reflexionar, y los comentarios también. Los críticos del Tribunal Militar de Nuremberg siempre dicen que es un tribunal establecido por los vencedores, y además que tuvo que crear un derecho para aplicarlo. O sea, no aplicó el principio nullum crimen, nulla pena sine lege. Pero sí entiendo muy bien, ya no es una pregunta, sino es un agradecimiento de esa visión, que la costumbre sí creo que tiende a desaparecer. Un tribunal penal internacional, el comentario que hizo el doctor Becerra, en el término dijo, principio nulo, es ninguna pena, sin la ley. Entonces yo creo que sí va a haber ese proceso. Sería muy difícil un tribunal penal internacional tomara las fuentes de derecho mencionadas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y resolviera conforme a la doctrina, por ejemplo, ¿eh? Eso sería un absurdo. Como el sentido del humor a veces ayuda en los debates, en mi clase de Derecho Internacional Público, un alumno muy elocuente y brillante citó esos principios de derecho penal en latín, pero dijo nullum pene sine lege, hay que corregirle, no es pene sino pena. Bien, gracias. Bueno, varias cosas, obviamente. Como ya les decía, quizá habría que empezar por un par de aclaraciones que creo que de ahí se van a resolver algunas cosas. Traté de apuntar todo, quizás se me escape algo, pues una disculpa si eso sucede. Yo cuando terminé mi tesis doctoral dije, no voy a volver a ver jamás en mi vida el principio de legalidad penal, ya. ¿No? Ni siquiera, valga el comercial, cuando publiqué la tesis doctoral en Porrúa, ya para que sea completo el anuncio, luego dije ya, ni siquiera quise hacer actualizarlo, dije así como está, ¿no? Entonces, créanme que cuando entré a ver esto, y todo es culpa de Manuel, porque él nos dijo, vamos a ver las fuentes, y dije, pues de Derecho Penal Internacional, porque entonces, fue las cosas, como las variables con las que yo me fui encontrando, ¿no? Costumbre, por un lado, derecho, principio de legalidad penal, por otro. Ahora, yo me encontré cuando hice mi tesis algo que quizá no he cacareado lo suficiente. Mi hipótesis básicamente fue esa, ¿no? La más común de todas. En el derecho penal internacional no se respeta el principio de legalidad penal. Pero yo no comprobé mi hipótesis. Pero por una cuestión muy curiosa, quizá no tanto. Cuando nosotros vemos, digamos, los ordenamientos rígidos, ¿no? Como podría ser una constitución, ¿se va a respetar el principio de legalidad penal? Vas a decir, no, pues sí, esto no tiene nada que ver con el derecho penal internacional, ¿no? Que es completamente ambiguo y todas estas cosas. Todavía no entraba en vigor el Estatuto de Roma, por cierto. Pero obviamente no basta con eso, hay que ver cómo lo aplican. Entonces, en la tesis yo entré a ver leyes que pudieran ser ambiguas a nivel nacional, jurisprudencia, es decir, cómo entienden los jueces el principio de legalidad penal. E incluso en los sistemas que no son de common law, vi que había una flexibilidad con el uso. Entonces, no es como tú lo decías, estructura legal ni a nivel internacional, pero tampoco a nivel nacional. Entonces, yo empecé a hablar un poquito de expectativas, ¿no? ¿Qué expectativa tenemos los que estamos acostumbrados a estudiar el derecho penal nacional del derecho penal internacional? Y si hacemos este análisis más detallado, nos vamos a dar cuenta que, pues ahí se van. Dicho de otra manera, hay tanta ambigüedad en el derecho penal nacional como el derecho penal internacional, ¿no? Y esto, insisto, no es propiamente una visión de common law. Se puede ver en sistemas donde no hay, que no son del common law, civil law, ¿no? Ahora, también una aclaración metodológica. Precisamente porque yo empecé a estudiar las fuentes, como ya les dije, por culpa de Manuel, me encontré con estas variables, pero ojo, porque el principio de legalidad penal fue algo que me fui encontrando a lo largo de la investigación. Y creo que es importante ver que en realidad, y quizás sí es algo que se debe de aclarar en la investigación, se refiere al... Yo creo que ya ni siquiera se refiere, por ejemplo, a la irretroactividad de la ley penal, o por lo menos no en el ámbito del derecho penal internacional, del Estatuto de Roma. Tampoco se refiere más a cuestiones como la, ni siquiera quizá a la interpretación, salvo el punto que hago y que tiene sus propias reglas de interpretación. Más bien el principio de legalidad penal entendido como la ambigüedad de los tipos penales. Y esa me parece ser que es la preocupación para haber quitado por lo menos expresamente a la costumbre del artículo 21. Ahora, aquí salió a colación Nuremberg y demás. Bueno, me parece que ese es otro tema. Ese es el tema de un tribunal previamente establecido, ¿no? Que yo no me meto y creo que no tiene que ver con eso. Eso es un tema que no forma parte de la investigación, aunque entiendo que está relacionado porque, pues en gran medida, el crear un tribunal permanente con base en un tratado viene subyacente esa preocupación tanto de legalidad como del tribunal previamente establecido. Entonces creo, quizá esto vale la pena explicarlo, que el principio de legalidad penal no es el único derecho humano que yo veo que forma parte de la preocupación en cuanto a las fuentes. Ya lo mencioné, seguridad jurídica, el debido proceso también. Pero bueno, por otro lado, creo que no se puede ignorar. Ahora está el tema de los principios. Aquí yo también me pongo como un mero observador, ¿no? Digo, a ver, ¿qué están haciendo? Y como les dije, creo que ya también en esto parezco disco rayado. Yo leo el Estatuto de Roma, principios y normas de derecho internacional, y pienso igual, en el mismo sentido, ¿no? Pues principios y normas de derecho internacional. Pero cuando le empiezo a rascar, me doy cuenta que se refiere a las de derecho penal, las que mencioné en la diapositiva, a manera de ejemplo, por supuesto. Ahora, ¿qué tanto? Ahora, eso no quiere decir que los principios de derecho, así, ni de internacional, ni penal internacional, no sean aplicables. El artículo 38 no dice nada de principio de derecho internacional, retoma los de el derecho nacional, ¿no? Esa es la referencia, es el derecho nacional, ¿no? Pero eso no quiere decir que no pueda pasar algo similar. Es más, podría argumentarse que en ese sentido es más avanzado el esquema del Estatuto de Roma, porque hace la distinción entre los principios o las normas de los sistemas jurídicos nacionales y los principios de derecho internacional. Ahí está ya más clara la distinción. Claro, no se pueden ignorar, pero a lo que voy con esta referencia al artículo 38 es que no están ahí, pero aún así se aplican. Eso, vamos, no tiene que estar codificado, no tiene que estar previsto. O sea, es algo que naturalmente, que sea parte de nuestra formación como abogados, lo hacemos y la Corte lo ha hecho. Ahora, una de las ventajas del Estatuto de Roma es que muchos de estos principios están ya en el Estatuto. Claro, parte de la ventaja de haber tenido la experiencia de Yugoslavia, Ruanda, etcétera, y pues ahora sí ya sabemos qué poner en un Estatuto, ¿no? O sea, qué es lo que hace falta. Faltan muchas otras cosas, claro. Pero lo que parece que es lo que yo también entiendo, y creo que con esto también voy a resolver por ahí alguna duda que surgía, a lo que voy es que la pregunta entonces es, entonces, ¿cuáles son esos principios en normas de derecho internacional? Bueno, cuando yo me he metido a ver a la jurisprudencia, todavía también incipiente, de la Corte Penal Internacional, cada vez que se menciona esa frase, ese artículo, esa parte del artículo 21, se remiten a Yugoslavia y a Ruanda. Es casi invariable, ¿no? Casi invariable que se remiten a ellos. Entonces, en este sentido, parece ser que principio y norma de derecho internacional pareciera que está haciendo referencia a la jurisprudencia de otros tribunales, ¿no? Que no está en el artículo 21, pero es, digamos, en la práctica lo que ha sucedido. Y esto tiene mucho que ver con lo que comentaba Luis, ¿no? En realidad, quizá no le están llamando costumbre, quizá no le están llamando principio, pero la regla de derecho le están aplicando. Y cuando, pero el punto es que cuando buscan el sustento, ya no dicen conforme a la costumbre esto. Lo que hacen es, se van a Yugoslavia, se van a Ruanda, porque ellos ya identificaron, quizá con base en la costumbre, esa parte no la rastrean, pero, vamos, lo retoman de ahí. Y creo que esto, y lo que dice Luis me parece que es muy importante porque resuelve muchas de estas inquietudes. No es que haya lagunas jurídicas, es simple y sencillamente de dónde las tomas. O sea, a final de cuentas, la norma sí la estás aplicando, la regla de derecho la estás aplicando, el punto es de dónde la estás retomando, ¿no? Y creo que aquí hay dos variables: la jurisprudencia de los tribunales ad hoc, que por un lado, y también al otro lado el hecho de que el Estatuto de Roma, sí, por supuesto, tiene lagunas, pero en comparación a otros estatutos, pues es bastante completo, la verdad, ¿no? Entonces, muchas de esas cuestiones pues ya están, me parece, incorporadas. Hay mucha preocupación, me doy cuenta, con el Consejo de Seguridad, ¿no? Insisto, aquí es una de las ventajas de las ciencias sociales, ¿no? Que uno puede escoger y delimitar bien su campo de estudio. No me meto a estudiar el artículo 16, no me meto a las remisiones del Consejo de Seguridad. Insisto, es un problema de fuentes y yo por lo menos no he visto que tenga que ver una cosa con la otra. No me puedo, sin embargo, aguantar las ganas de señalar que yo creo que ese artículo 16 ha sido mal entendido, porque ciertamente habla de una suspensión de la investigación o el proceso, y creo que hay ciertas instancias en donde eso puede tener una razón de ser, por ejemplo, fomentar un proceso de paz. En fin, puede haber muchas razones. Ahora, el estatuto claramente dice suspensión. A mí me cuesta mucho trabajo esta idea de que dice, pues no es indefinida, es indefinida, entonces puede ser para toda la vida. Pues eso no se desprende del texto del estatuto. Ciertamente no dice se puede renovar una sola vez, ¿no? No lo dice tal cual, pero si fueras indefinido, pues ya no sería una suspensión, ya sería un sobreseimiento u otra cosa. Entonces no creo que tenga mucho sentido, no sé, yo le veo complicaciones ahí en cuanto a ese tipo de interpretación. Y ciertamente el Estatuto de Roma está ideado para que la Corte sea una especie de, pues, de reciba pocos casos, establezca quizá algunas reglas, ¿no?, que se podrán aplicar en otras instancias, ¿no? Pero no ha funcionado así, la verdad es que no ha funcionado así, tiene una gran cantidad de casos, y en realidad ahorita estamos viendo que la tensión está justamente, o yo por lo menos así lo percibo, en las formas de autoría y participación, que si vamos a aplicar la teoría del dominio del hecho de los alemanes o no lo vamos a hacer. Y creo que tiene que ver mucho, es otra cosa, ¿no? No tiene que ver con las fuentes, pero tiene que ver más bien con cómo interpretamos el estatuto, pero creo que sirve también, es otro ejemplo de esta tensión en cuanto a la estatuto, la Corte como que nos va a dar, y el estatuto que nos van a dar ciertos lineamientos, o que ya de plano va a entrar en funciones para una gran cantidad de casos. Entonces creo que esa tensión sí existe, aunque yo no la veo tanto en las fuentes. Volviendo al tema, yo no, creo que se debate mucho, sobre todo en cuestiones votos particulares y demás, este tipo de cuestiones, cómo se va a interpretar, si con la teoría alemana, con alguna otra, etcétera, pero yo no he visto, y quizá valga la pena estudiarlo más a fondo, que haya un cuestionamiento en cuanto a las fuentes que se emplean. Y por último, me preguntaban, ¿estatuto de la Corte Penal Internacional o derecho penal internacional? Bueno, creo que una de las... me parece que el artículo 21 es un listado de fuentes del derecho penal internacional, aunque sea aplicado solamente para el Estatuto de Roma, ¿no? Así como entendemos el artículo 38 como un catálogo de fuentes de derecho internacional, aunque sea aplicado solamente por la Corte Internacional de Justicia, ahí sí veo ese paralelismo. aunque vuelvo al tema, el contraargumento que yo identifico, que es el artículo 11, ¿no?, que te habla del desarrollo de un derecho penal internacional, paralelo, y ciertamente no tengo respuesta para eso, paralelo a lo que se pueda desarrollar dentro de la jurisdicción del Estatuto de Roma. Y creo que muchas de estas cuestiones también tienen que ver con un aspecto de política criminal. Hay tratados como la tortura, genocidio, desaparición forzada, que por una cuestión de política criminal le dejan a los estados la persecución de los delitos. La jurisdicción universal, ¿eh? Por ejemplo, a través de jurisdicción universal, al deber adjudicar, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es una decisión de política criminal. A ver, ¿quién va a procesar esto? Para esos crímenes parece ser que, para bien o para mal, es otra discusión, se ha decidido que sean las instancias nacionales. Pero por lo menos para los cuatro crímenes del estatuto, deshumanidad, genocidio, crímenes de guerra y agresión, es como mixto, ¿no? Porque los crímenes de guerra, pues también a nivel nacional, por ejemplo. Pero me parece que es una cuestión de política criminal. Ahora, yo excluyo de esto, de la investigación, todo lo que termina siendo o aplicando derecho nacional, ¿no? Porque al final de cuentas se hace conforme a las normas nacionales, y creo que eso sí, en cualquier esquema, pues saldría del ámbito de las fuentes del derecho internacional. Y por eso el artículo 11 lo mencioné. Tú mencionaste, Luis, un caso particular de un crimen de guerra en particular, donde se mete la costumbre, pero en realidad tiene mucho que ver con lo que yo mencionaba con el artículo 11, que efectivamente parece ser que se cuela en algunos aspectos la costumbre de otras normas que no están expresamente mencionadas. Yo lo mencioné a nivel general en el 11, pero tu ejemplo, ese sería un ejemplo de cómo también podría suceder. Insisto, no es un trabajo concluido, no estoy diciendo que ya es tajante y son dos cosas completamente distintas, pero sí veo esta tendencia. Y bueno, pues nuevamente muchas gracias por sus comentarios. Como pueden ver, si tomé nota, no tengo respuesta a todo, pero pues de eso se tratan estos seminarios. Exactamente. Alberto, ¿cómo ves? Porque sigues tú después sí. Le hace otra. Último, nada más un detalle. Dices, no me ocupé del Consejo de Seguridad porque mi trabajo es sobre fuentes. Pero en la medida en que una resolución del Consejo de Seguridad puede suspender un proceso, por lo menos es fuente de derecho procesal penal. Digamos, no podemos dejarla fuera porque un acto jurídico, la resolución del Consejo de Seguridad, tiene un efecto procesal. Obviamente no puede introducir nuevos crímenes, etcétera, pero a menos que dejemos afuera el derecho procesal penal, manifiestamente la resolución del Consejo de Seguridad en este contexto, artículo 16, es fuente. Ah, es muy interesante. Es una resolución del Consejo de Seguridad como fuente de derecho procesal y penal internacional. Digo, no lo puede dejar afuera nada más. De bote pronto, yo diría que en realidad la fuente es el estatuto que lo permite. Entonces la única fuente sería el estatuto, porque también es el estatuto lo que se refiere a todo lo demás. Digamos, cualquier cosa, la única fuente en México es la Constitución, y la única fuente para la Corte Penal es el Estatuto, y la única fuente para la ONU es la Carta de la ONU. Bueno, digamos, es reductivo. Es que no lo veo, porque si el Estatuto te está diciendo que el Consejo de Seguridad lo puede hacer, pues entonces, ¿dónde está esa facultad? En realidad es en el Estatuto. Sí, pero cuando la Constitución dice que el Congreso de la Unión puede hacer algo, bueno, sería complicado decir que el Congreso de la Unión no es fuente de derecho. El Congreso de la Unión no es fuente de derecho. Así que una reforma constitucional no es fuente de derecho. La reforma entonces es fuente de derecho, sí, pero porque lo permite la propia Constitución. Por eso, así por como eso. El Consejo de Seguridad es al Congreso, lo que su resolución es a una ley federal o a una reforma. Digo, yo creo que es complicado afirmar lo que sostienes. Es decir, que cualquier autoridad habilitada por un texto jurídico a introducir normas, aunque sea simplemente una norma procesal que suspende, si te tomamos en serio, no es fuente. Ojalá sí me tomes. Sí, sí, sí. Bueno, Vamos, sí, a ver, porque, vamos a ver. De la definición de concepto de legalidad, a lo mejor a la hora de hacer la precisión de lo que se entiende el principio de legalidad, habría que hacer una distinción en el aspecto sustantivo y en el aspecto adjetivo, porque me parece muy interesante eso con respecto a la inquietud que tal vez nosotros tenemos en cuanto a la indeterminación de los crímenes internacionales, uh-huh. Pero por lo que hace al aspecto procesal, al aspecto digamos de debido proceso y todo eso, que va relacionado también con el principio de legalidad, yo creo que de ahí de alguna manera ya está resuelto. Entonces, en ese aspecto, tal vez hablar del principio de legalidad, habría que dividirlo por el lado de... No entiendo la parte procesal, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, lo que decíamos, de la no retroactividad de la ley, ¿sí? La no retroactividad de las normas. A lo mejor, bueno, sí se está respetando el principio de legalidad, sí estamos, ya tenemos un tribunal permanente, ya tenemos un procedimiento, unos recursos, medios, así, ¿no? No sé, va relacionado con dentro de la teoría general de lo que es también parte del respeto del principio de legalidad en el ámbito internacional. Pues es un comentario muy al margen. Gracias. Gracias. Bueno, lo que pasa es que este intercambio o discusión lo vamos a tener en octubre, sí. Porque va a ser el seminario general. No, te lo digo eso porque no nos vimos anteriormente, ¿o sí? No estuviste en la anterior reunión. Esto va a derivar en un seminario que vamos a tener en octubre, que va a ser digamos una especie de plenaria. Por eso es la expresión de nuestras ideas de investigación, que van a después continuar cuando estemos en el seminario de octubre, y ya vamos a estar todos y con gente de fuera también. Esa es la idea. Entonces ahí dejamos a Javier, ¿no? Okay. Muchas gracias.